Salgo pa' la calle de negro enmascarado, con todos mis brothers los chipetes activados. Estamos armados, los giles se han mirado. Siempre humilde, nunca agrandado. La vida me enseñó a ser un gánster enmascarado. Asaltamos restaurantes, no me importa quién te haga lado. Sea con quien sea, yo me reto. De menor a los peligrosos, no igual que vos, no igual que vos. Con todos mis compas fumando mari, estamos todos ready, llegando al party. A la calma, llevo a montar el Ferrari. Pienso en dinero y en una mami. Te saco la 9, te saco la Glow. Aquí no usamos una 22. Te cuido por ahí con la Dodge. En breve de nuevo tumbo la Ferrox. Salgo. Y cuando hay problemas desaparecen.